en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 8 de marzo de 2024. Les saludamos desde la radio líder del deporte, Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Recuerda que también este programa de radio lo puedes ver y escuchar en Teleelche, en nuestra televisión, y desde cualquier parte del mundo seguirnos a través de la radio o la tele en teleelche.es, nuestra web o nuestra app gratuita Teleelch. Buenas tardes. Un Elche en alza quiere conseguir su tercera victoria consecutiva y poner el turbo hacia Primera División. Para ello tendrá que ganar en un campo difícil, la Cerámica. Allí el Villarreal B, aunque es cierto que está en zona de descenso, en casa es fuerte. Lleva casi 4 meses sin perder, con 7 victorias y 4 empates. Los de Becasese saben que tendrán que dar su mejor versión, exigirse lo máximo para ganar en un partido que estará el conjunto franjiverde arropado por más de 1.200 aficionados franjiverdes. En estos momentos hay vendidas oficialmente en el club 1.114 entradas. Hay 11 autobuses llenos, más otro que saldrá desde Novelda, 12 autocares, pero serán muchos los que viajen con su coche particular. Y también hay algunos que lo están comprando las entradas a través de la web del Villarreal. Y eso le preguntábamos al técnico del Elche, a Sebastián Becasese, si veía con este buen momento del equipo la oportunidad, por fin, algo que no ha sucedido hasta el momento, de enlazar 3 victorias consecutivas. Becasese. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, como dijiste bien vos, es un desafío. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar a un rival que hace 7 partidos que no pierde en casa, que sumó 3 victorias, que tiene 4 empates, que solamente le hicieron 2 goles, que tiene jugadores de mucho talento individual y que colectivamente cuando dominan y protagonizan tienen capacidad de mucho desmarque, de mucha amenaza. Entonces vamos a enfrentar a un rival que tiene esa característica, con lo cual nos va a llevar a nosotros a exigirnos al máximo si queremos continuar por esta senda de disfrute, de crecimiento y ojalá de victoria, que eso es lo que vamos a buscar y queremos encontrar, y vamos a encontrar en relación a que podamos nosotros llevar adelante nuestro plan. Si el rival somete, domina, y vamos a sufrir. Entonces tenemos clarísimo que vamos a enfrentar a un rival muy, pero muy complejo, y no nos dejamos llevar por lo de la tabla, porque afuera sí que le ha costado un poco, pero adentro son muy fuertes. Le han ganado a Eibar, le han ganado a Valladolid, le han ganado a Tenerife, han empatado con Oviedo. Entonces imagínate que un rival de extremo cuidado para nosotros en lo que respecta de la estrategia, de las características de los jugadores, por cómo desmarca Foré, por cómo desmarca Pascual, por cómo rompe línea Carlos, por cómo aparece Collado, por la amplitud que era un lateral, porque descomprime, pueden salir con 3 o pueden salir con 4, con lateral 1 abajo, pero pueden jugar los 2 altos. Entonces tiene una cantidad de abanico de variables, un equipo muy bien rico en talento, ¿no? Y que ya hace tiempo que está con un entrenador y que obviamente tiene un perfil definido de juego. Y que ha logrado sostenerse en esta categoría tan difícil mucho tiempo, ¿no? Entonces, amerita, como decís vos, ese estado de alarma constante y al mismo tiempo con la capacidad de hacer nuestro fútbol y llevar lo que nosotros sentimos del juego, que es ver si podemos dominar, protagonizar y generar peligro sin que nos generen peligro, ¿no? Palabra de Sebastián Becasese, que reconocía que ahora las críticas más positivas ha transformado algunas críticas por alabanzas en los últimos tiempos, pues que él reconoce que eso depende de los resultados, que en su carrera siempre, bueno, pues está familiarizado con el placer y con el dolor de las críticas y que ha aprendido a convivir con eso. Sobre los jugadores decía que entrenan como niños de 5 años. Dicho así, puede parecer una crítica, no, lo explicamos bien. Dice que entrenan como niños de 5 años sin especular, que son, bueno, pues que juegan como entrenan y que entrenan como si estuvieran en el barrio, ¿no? Que eso le encanta y que ese atrevimiento es el que, pues, cada vez más se está viendo en el terreno de juego. Por cierto, Mourad está bien, podrá jugar si el técnico lo considera oportuno. Becasese, que ha dejado también, ha deslizado la posibilidad de que John juegue más adelante, que suba, que Febas entre de nuevo en el once titular, que le gusta hacer pruebas, que le gusta hacer cosas, eso no hace falta que lo jure, ya lo estamos comprobando. Y que desde luego aspiran a tener el control y tomar buenas decisiones en el partido frente al Villarreal B, que siempre miden los riesgos, pero que lo hacen los futbolistas, que él lo máximo que puede hacer es entrenarlos y dirigirlos, pero que cuando llega el partido ellos son los artistas y los que toman las decisiones. Nos hablará un poquito más del rival José Antonio González y también repasaremos la agenda deportiva, donde sobresalen eventos como los del domingo, la media maratón, el partido de ida de los cuartos de final de la competición europea de balonmano femenino y, por supuesto, este Villarreal B, Elche Club de Fútbol. Vanguardia es ir más allá, avanzarte al resto, abrir nuevos caminos a la deportividad y descubrir nuevas emociones en cada trayecto. Todo es posible con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico. Ahora con unas condiciones de financiación excelentes y mantenimiento incluido. Llévatelo con una cuota muy competitiva solo hasta el 31 de marzo. Consulta las condiciones en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Y a veces los sueños se hacen realidad. En Masini Cars tuvimos uno: hacer felices a nuestros clientes. Y eso es fácil para nosotros, porque nos mueve la pasión, la excelencia por ofrecer obras de arte en movimiento. Seguimos creciendo para estar a la vanguardia de la industria automovilística. Somos pioneros en la venta de coches por internet. Masini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, nuevas instalaciones en calle Murcia 12, polígono Altavix. También en Mallorca y Albacete. ¿Sabías que para hacer una buena paella, además de un arroz de la Albufera de Valencia y un caldo sabroso, se necesitan más cosas? Si no consigues la paella perfecta, no desesperes. Con Arroz Daxa, el auténtico arroz valenciano con denominación de origen y mucha práctica, lo conseguirás. Menos excusas y más paellas con Arroz Daxa. ¿Estás vendiendo una casa? Asegúrate el mejor precio de venta. Grupo Coves, 96-664-0874. Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com. Kia. Descubre lo que te inspira. Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante, o visítanos en kia.com. ¿Estás buscando tu hogar? ¿Quieres la mejor casa para tu familia? Grupo Coves, 96-664-0874. Box Mecánica Reyes celebra su octavo aniversario y lo hace con una super promoción. Por la compra de 4 neumáticos de las marcas Continental, Goodyear y Kumho de llanta 16 o superior medida, te llevas de regalo hasta 80 euros de combustible. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Box Mecánica Reyes. En Elche, calle Sabadelluno, Polígono Altavix, frente a Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Desde aquí también felicitar a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, y en este programa deportivo pues especial felicitación para todas las mujeres deportistas, para las mujeres aficionadas del Elche Club de Fútbol, para nuestras oyentes y escuchantes. Ay, y es que las mujeres son tan importantes que sin ellas no existiríamos, y no pongo ni un punto más. El próximo domingo habrá muchas mujeres animando al Elche Club de Fútbol, con hombres también, porque van a ser cerca de 1.200 aficionados largos los que van a acompañar al equipo, un éxodo importante, hasta tierras castellonenses, hasta el Estadio de la Cerámica. Desde allí, si Dios quiere, estaremos en la cabina de retransmisión de Teleelche en Radio Marca, Teleelche Televisión, y también es radio para la retransmisión de ese partido, con todo el equipazo de Marcador, también desde aquí, desde los estudios centrales. Un partido correspondiente a la jornada número 30. Estamos desde que se ganó al Alcorcón ya en el último tercio de competición. El Elche no lo han podido empezar mejor, con la victoria más holgada y sencilla de la temporada, y vamos a ver si eso tiene continuidad en un terreno de juego donde, a pesar de que el rival está en descenso, pues podemos poner un ejemplo, Amorebieta. Ya con eso sobra para decir que el Elche o sale a todo trapo desde el inicio, con cabeza, con corazón y con todas las armas que tenga a su disposición, o el partido lo pierde. Como no salga a tope, el partido lo pierde. Últimos 7 partidos del Villarreal B en su estadio, en la Cerámica, últimos 4 meses sin perder, 4 victorias y 3 empates, solo ha encajado 2 goles. Ahí es donde el Villarreal B se sostiene. Fuera de casa es cierto que es uno de los equipos más frágiles de la competición. Bueno, pues le preguntamos al técnico, ya le hemos escuchado que tendrá que exigirse al máximo para ganar ese partido, que cómo visualiza el partido, teniendo en cuenta, bueno, en el momento que ellos llegan, pero teniendo en cuenta que el filial, el único filial que hay en segunda división, no es ni del Barça, ni del Madrid, ni del Valencia, ni del Atlético de Madrid, es del Villarreal. Algo estarán haciendo bien, ¿verdad?, en esa cantera desde hace ya más de 2 décadas. Bueno, pues, ¿cómo visualiza el partido, teniendo en cuenta que, bueno, el Villarreal B es un equipo capaz, como cualquier filial, de lo mejor y de lo peor? Si les sale el día, te vuelven loco; si no, les puedes golear. En definitiva, un equipo anárquico. Bueno, Guardiola también lo explica muy bien, no quiero tampoco generar, Guardiola, Lillo, si tengo que nombrar también, vamos. Aquí es que estaba hablando de la última, de la respuesta anterior, cuando decía que había algunos técnicos que explicaban muy bien lo de que los chavales, ahora digamos que desde niños tienen como menos atrevimiento, ¿no? Están más encorsetados porque ya entran de salida a escuelas de fútbol. Antes nos criamos en la calle y todos teníamos un poquito más de esa vena atrevida, ¿no? Y por eso yo le decía que había mencionado, que lo explicaban muy bien todo eso, técnicos argentinos, y además con admiración, los Bielsa, Valdano, Menotti y compañía, y le decía, bueno, no, también hay españoles, ¿no?, como Guardiola y Lillo, que también lo explican bien. Bueno, ahora sí, la respuesta sobre cómo, qué partido visualiza. Son partidos que te llevan a vos a enfrentarte a un rival y también a vos mismo. Si vos sos capaz de poder sostener ante la adversidad del rival tu forma de juego. Aspiramos a tener el control, pero sabemos muy bien que control de qué. Hay que tomar buenas decisiones, hay que responder en base a lo que se presenta. En realidad, jugar bien es eso, ¿no? Más allá de la eficacia, que siempre hablamos porque es parte del juego, es tomar buenas decisiones. Si yo tengo un equipo que está preparado para resolver lo que se va presentando y va tomando buenas decisiones, voy a tener más este control que vos decís, y no esa anarquía que genera a veces la sensación de desconcierto, descontrol. Pero también es cierto que a veces hay que desordenar para poder romper estructuras. Y ahí es donde se vuelve interesante esto, porque por un lado decimos orden, pero por otro lado decimos ataquemos. Y atacar con orden, ¿cómo se hace? Salvo que tengas a Leo, que también es argentino. Pero bueno, entonces si uno no tiene esas características de jugadores, ahí tiene que asumir un riesgo, que es romper estructura y a lo mejor provocar movimientos que puedan intentar vulnerar a la estructura rival. ¿Cuál es el riesgo? Perderla. ¿Cuál es el riesgo? Quedar en un lugar del espacio, lejos de donde podamos defender, y que el rival, ante ese robo, te pueda generar transiciones. Pero eso nosotros ya lo tenemos incorporado, sabemos que vamos a algunos partidos a tener esa dificultad. Por eso digo, ahí se verán lo que dice Pepe, quiénes están a través de bancando esas ideas, y cuando eso no pase, que no dé el resultado deseado, si sostienen la convicción realmente de lo que dicen o cambian. Porque uno puede cambiar, el tema es no cambiar por conveniencia. Si yo creo en esto y estoy convencido de que este es el camino que me va a acercar a la victoria, lo defiendo en la adversidad también. Si yo no creo en eso y solamente lo digo porque gané y me subo al tren porque ganamos, pero cuando perdamos porque nosotros hicimos eso que tanto pregonamos, y yo cambio y digo, eso está mal, mirá, quedamos descompensados. ¿Cómo? Pero si eso éramos elogiados porque era lo que nos hacía ganar. Y ahora que fallamos ya no sirve. Bueno, eso es muy difícil, es la coherencia, ¿no? Pero en definitiva nosotros vamos a ir por el camino de lo que sentimos. Y siempre se mide el riesgo, hasta dónde, cómo, cuándo, dónde. Y eso lo hacen los artistas, que son los futbolistas. El entrenador quisiera intervenir, pero no interviene. Entonces, en este caso, lo que decimos, confiamos, ¿en qué confiamos? En lo que puedan hacer ellos y leer ellos. Nosotros en la semana acompañamos, guiamos, paramos, intervenimos más. El día del partido es todos los futbolistas. Bueno, pues las palabras del técnico Franjiverde hablando de cómo ve ese partido en el que, lógicamente, el filial, bueno, suele ser una caja de sorpresas, pero es cierto que ahora no está en un buen momento, ha caído a plaza de descenso, pero también diciendo esto, la realidad es que en casa es donde está sacando la mayoría de los puntos. El otro día, tras la victoria frente al Alcorcón por 3-0, Nafti, técnico del Alcorcón, se deshacía en elogios sobre el Elche, diciendo que era el equipo que más le había impresionado, y no solo por fútbol, sino también por piernas, físico y tal, y que lo veía incluso ganando la Liga. Bien, luego a Nico Fernández, el autor del tercer gol, le preguntamos si él también pensaba que se podía ganar la Liga, y decía que sí, que por supuesto. Claro, hoy era obligada la pregunta, teniendo en cuenta que a Becasese este tipo de declaraciones de intenciones de sus propios futbolistas como que no le hace mucha gracia. Y le preguntamos a Becasese qué le habían parecido las palabras de Nico Fernández, y esto respondía. A Nico lo dijo porque lo sigue bien, él es muy divertido. Y está bien que se vea, pero él sabe que trabaja en el día a día. Nico es lo que más expresa lo que te digo, un niño de 5 años, todo el tiempo jugando. Fíjate que en la jugada que cobran penal, él seguía corriendo a buscar la pelota. Era penal para él, y él seguía corriendo con un esfuerzo enorme a buscar que la pelota no salga al lateral. O sea que eso es Nico Fernández. Es la expresión más pura de un niño jugando a la pelota. Y todo eso que tiene ese recurso de pisada, de recorte, eso lo agarró en el barrio justamente porque antes se jugaba más que ahora. No se lo enseñó nadie eso. ¿Cómo se enseña eso? Eso se aprende cuando, viste, tiran la pelota y corren todos atrás de la pelota y hay uno que la agarra y la pisa y no se la puede quitar. Y así aprendió él. Sé de la zona donde nació y ese espacio y cómo se crió. Y él se crió con una pelota. Entonces, ¿cómo esos chicos está bien? Si no creen en lo que hacen, no estarían acá. Entonces, yo lo tomé muy bien porque sé lo que dijo. No es como se lo interpreta, ¿no? Nunca vas a encontrar acá arrogancia, soberbia, ni un hecho consumado de estos futbolistas, porque yo los veo todos los días. Y son todo lo opuesto. Humildad, discreción, perfil bajo, compromiso. Fíjate, en los goles festejan los 10 y no va Dituro porque está a 90 metros. Pero a veces salen hasta del banco a festejar. Si hay un compañero que está mejor ubicado, se la va a dar para acá el gol y no para hacer el gol y salir en el diario. No tienen eso, no los moviliza eso. A otros grupos sí, a lo mejor me ha tocado, pero a este grupo no lo moviliza eso. Lo moviliza más la unión, el sentirse parte de esto. Entra Bermejo y viste los piques que te he dicho, se hizo. Entra Feba y vos viste los últimos 15 minutos cómo fue a dividir cada balón. Entra Salina y te cambia de ritmo y te aparece De Win y al rato está marcando el lateral. Por eso que yo veo un equipo en eso, no, lo veo muy unido, muy generoso, que va a querer cooperar cada vez más. Y después, bueno, veremos, como decimos, vamos partido a partido, confiando en lo que tenemos, pero sabiendo que lo que nos trajo hasta acá son esos valores. A ver si nos confundimos. Pero la verdad no veo que el equipo esté mareado, confundido. Al contrario, lo veo en estado de alerta, lo veo comprometido, lo veo receptivo a la información que le damos, en un plan, en fijate en características de este jugador. Mirá, vamos a enfrentar a estos jugadores, mirá estos espacios, hasta ellos ya, entre ellos también. No, estamos muy centrados. Las bajas, Moura entrenó normal, fue un golpe, no tenía duda de eso. Veremos Carre, veremos Mario, que están avanzando, ojalá puedan ser también de la partida, y nos quedaría Oscar nomás, que seguirá siendo un gran asistente, de lujo. Óscar Plano, que casi ya es el segundo entrenador, porque volverá a estar sentado en cabina de prensa Óscar Plano con el míster. BKSS cumple su tercer partido. Si esto sigue así, yo propondría al comité de competición que le sancionen todo lo que queda de temporada. Insisto, si se gana, porque con BKSS en el pupitre de los periodistas, el Elche ganó en Cartagena, ganó al Alcorcón 3-0, y si gana el domingo en Villarreal, en la Cerámica, con BKSS arriba y Óscar Plano de segundo, insisto, que lo sancionen por temporada. Bueno, hecha la broma, pero está claro que tendrá ganas ya BKSS de cumplir su tercer partido, aunque si lo cumple ganando desde el pupitre, insisto, se lo va a tener que pensar, lo de bajar abajo el próximo encuentro contra el Albacete. Bueno, Carre, que es Carreira, y Mario, que es Gaspar, según el míster, podrían llegar. El que llega seguro es Mourad, y yo creo que va a haber pocos cambios en la alineación. La duda, bueno, él decía que podía subir a John, que Febas podría entrar, ¿a costa de quién? Pues hoy por hoy podría ser a costa de Rodrigo Mendoza, pero pocos cambios más. Ya veremos qué es lo que hace el técnico, pero yo creo que incluso tiene pinta de que va a repetir 11 titular o que podría entrar Aleix Febas por Rodrigo Mendoza. Por cierto, habla Miguel Álvarez, técnico del Villarreal B. Para él, el partido y la clave para ganarle al Elche, ¿cuáles son? Si queremos cambiar las cosas nuestras, nosotros tenemos fortalezas, tenemos debilidades, lo he dicho muchas veces, tenemos ciertas debilidades que los contrarios saben, pero nosotros defendiéndonos muy atrás, dándole toda la iniciativa al contrario, ahí somos menos equipo. Pues una de las cosas importantes que nos acercará a poder ganarle al Elche será tener lo que hemos demostrado en el último partido, mucha personalidad en casa, y voy a buscar al contrario si hace falta a presión media alta, presión alta, o sea, de lo que hacemos, no, de lo que somos nosotros, y indudablemente, pues que no florezcan sus recursos individuales y colectivos, que son muchos los del Elche, porque me parece que le decía a tu compañero que en 9 partidos solo han recibido un gol. Es un equipo que ahora a nivel de juego ofensivo es un equipo que mete mucha gente arriba, donde defensivamente tienes que estar muy, muy potente, pero también te puedes defender con balón haciéndole correr a ellos, que también sufren y bastante. Entonces, bueno, los partidos, una cosa es lo que yo creo y luego se dan después los partidos. Yo creo mucho en desde nosotros. Palabras de Miguel Álvarez, técnico del Villarreal B. Una pausita y seguimos escuchando a BKSS. A todos los que lleváis la L, a los novatos, a los cowboys que no tenéis caballos, se acabó ser el copiloto, ahora tú llevas los mandos. Si estrenas carnet en 2024, te llevas 700 euros de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida. Bienvenidos a SEAT. Consulta condiciones en tu concesionario SEAT más cercano. Tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

En definitiva, es lo que nos va a dar sustento. Yo sé que lo único que vale son los 3 puntos, pero créeme que es muy importante para nosotros la forma para seguir alimentando, porque todo lo que sea sumar y de qué manera que te dé la posibilidad de saber que hay algo que te agarra a esa ilusión, es muy importante para un entrenador, para un equipo, muy pero muy importante. Entonces tenemos que ir por nuestras formas, y en el medio siempre los obstáculos aparecen, ¿no? Bueno, pues los obstáculos que esperemos que no aparezcan. No sé dónde está la cámara, por Dios. Madre mía, qué desastre. José Antonio González, muy buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. Aquí estamos resolviendo problemas. No te preocupes. ¿Qué me cuentas del rival? Hemos escuchado a Becasese. Vamos a ver qué pinceladas nos das tú del rival. Villarreal B, equipo que abre los puestos de descenso a Primera Federación, acumula 3 jornadas sin conocer la victoria después de empatar ante Andorra y Zaragoza y tras perder la semana pasada por 2-0. Contra el Eldense. Como cualquier filial, el mini submarino amarillo es un rival especial por la juventud de sus futbolistas y sobre todo porque es un equipo que, si bien es cierto que está en la zona roja por el cómputo global, hay que destacar que su gran problema está en los partidos a domicilio, porque en la Cerámica los números son muy buenos. De hecho, los 30 puntos que tiene, los de Miguel Álvarez en su casillero, 23 de ellos los ha cosechado como local, merced a 6 victorias, 5 empates y solo, entre comillas, 3 derrotas. Los tropiezos fueron ante Cartagena, Mirandés y Sporting de Gijón a principio de temporada. Fuera de casa es que solo ha ganado un partido, pero mirando los datos, el Villarreal B no pierde en su estadio, lo ha dicho Becasese, desde el 4 de noviembre. En la Cerámica han perdido esta temporada equipos de la parte alta, como el Español, Eibar, también el Valladolid. Por lo tanto, máxima atención el domingo, porque el Elche se va a encontrar a un lobo con piel de cordero. El otro día, tras perder en Elda, el técnico Miguel Álvarez lo decía, su equipo está compitiendo bastante bien en algunos tramos de los partidos, también fuera de casa, pero errores puntuales, sobre todo a la hora de defender el juego directo, segundas jugadas o el balón parado, le está pasando mucha factura. Con todo, pues es un rival que tiene sus armas, con jugadores de calidad, que muchos han jugado en primera división. Luego hay nombres propios como el de Alex Forés, cuarto máximo goleador de la categoría, con 11 dianas. También está en la plantilla Javier Ontiveros, del que muchos se preguntan qué hace un jugador de 26 años con casi 100 partidos en primera, que costó hace 4 veranos 8 millones de euros al Villarreal jugando en el filial. Bueno, las últimas cesiones de Ontiveros no salieron del todo bien y tanto el club como el futbolista han apostado por jugar en el filial de segunda división antes que salir cedido a un rival de la categoría de plata. Así que veremos si Ontiveros reaparece tras no participar ante el Eldense. El de la Cerámica será un partido con un bonito ambiente. Lo contamos todo el domingo en Marcador desde las 4 menos cuarto con la previa. Pues ya sabemos un poquito más del Villarreal B, rival del Elche Club de Fútbol. Vamos a tener un fin de semana plagado de eventos deportivos muy importantes. Cuéntanos. Comenzamos hablando de la edición número 51 de la media más antigua de España, la nuestra, la de Elche. La carrera se celebra el domingo a las 9 de la mañana con salida desde la Diagonal del Palau. La línea de meta se instalará en el Paseo de la Estación. Van a participar 3.200 corredores, los cuales han agotado todos los dorsales. Los atletas tendrán la oportunidad de correr los 21 kilómetros de la prueba a través de los emblemáticos barrios de Elche y su palmeral, Patrimonio de la Humanidad, en un evento que promete ser inolvidable. Como novedad para este año, recordar que existe un circuito más liviano compuesto de 7 kilómetros. Además, apuntad estos datos, esta tarde a las 6 en la Devesa School empieza la Feria del Corredor. El acto inaugural contará con la presencia del atleta Reyes Estévez. Y para mañana sábado hay previstas varias actividades. Por un lado, una trotada solidaria de 9 y media a 11 en el Paseo de la Estación, organizada en recuerdo de Fernando Ayala Collado, Ferbu, el joven corredor que nos dejó el año pasado. La trotada está organizada a beneficio de la Fundación Española del Corazón. También reabrirá sus puertas la Feria del Corredor, donde a la hora de comer mañana se llevará a cabo una paella party. Y ya por la tarde está prevista la 10ª edición de la Divertimaratón, que tendrá lugar en el Paseo de la Estación, y de nuevo la Feria del Corredor, que va a acoger una charla coloquio. En definitiva, un fin de semana muy marcado por la celebración de esta media maratón de Elche, que celebró su primera edición en 1968 gracias a Manuel Jaén. Nos marchamos ahora sí al fútbol en Tercera Federación. Como siempre, tenemos dos partidos, Silla Athletic Club Torrellano para el domingo a las 11 de la mañana, y el Ilicitano, el líder, juega mañana sábado a las 4 de la tarde en el campo Diego Quiles ante el Burriana, un equipo que está en la zona de descenso. Vamos a escuchar a Nino, porque recuerdo que ya comentamos que Ángel Donato fue expulsado en la visita al campo del castellonense. Al técnico le han caído tres partidos. Ya fue baja en el duelo de la semana pasada ante la Geneta. Por lo tanto, Nino es el que está dirigiendo ahora el equipo a pie de campo. Y como bien dice, bueno, viene un equipo que viene de ganar, viene con una urgencia importante porque todos queremos ganar, pero nosotros también queremos ganar. Solo jugamos en casa, queremos volver otra vez a la senda del triunfo y solo se hace yendo a por el partido, yendo de verdad, siendo muy competitivos y siendo nosotros en todo momento, sabiendo de que enfrente vamos a tener un equipo que no va a ser nada fácil, que no nos va a regalar nada y que tenemos que ir al 100%. Pues le quedan dos partidos de sanción a Ángel Donato, pues serán dos partidos para que Nino siga dirigiendo al equipo a pie de campo. En la Segunda Federación Femenina, el Elche juega ante el Juan Grande el sábado a las 11 de la mañana en el Diego Quiles. Cambiamos de balón en balonmano. El domingo a las 12 y media, la Athletic Go Elche de Joaquín Rocamora busca dar el primer paso hacia las semifinales en la ida de los cuartos de final de la EHF European Cup ante el WHC Skopje de Macedonia del Norte. El partido se podrá seguir en directo desde las 12 y cuarto en Teleelch. La vuelta será una semana más tarde en suelo extranjero. Hacemos llamamiento para acudir en masa al pabellón Esperanza Laje el domingo. Los abonados del Club Balonmano Elche podrán entrar con sus carnés, mientras que para el resto del público el precio de las entradas es de 5 euros los adultos y 3 los menores de 16 años. Lo dijimos ayer, Paco, el conjunto macedonio se ha reforzado con hasta 4 jugadoras para esta eliminatoria, pero tenemos que pensar que la Athletic Go puede contar el domingo con el apoyo de 2.000 franjiverdes si conseguimos que se llene el Esperanza Laje. Así que confianza plena en este grupo de jugadoras, que seguro se lo van a dejar todo para seguir paseando el nombre de la ciudad por toda Europa. E insisto, es importantísimo contar con el apoyo de la afición. En la memoria están los ambientes mágicos ante Gijón y Guardés en Europa, también el de la final por el título de Liga ante el Costa del Sol Málaga. Para mí, el de la final contra Málaga es el ejemplo de que una afición puede decidir un resultado, porque aquel partido se ganó gracias a la afición, se ganó de un solo gol, así que son recuerdos de la temporada pasada, pero también los hay de este curso, como el ambiente de hace solo unas semanas para remontar la eliminatoria ante Madeira. Además, en la Primera Nacional, el senior masculino de Sergio Belda recibe en casa al Maristas Algemesí el sábado a las 7. En la Primera Nacional Masculina de Vóley, el Club Voleibol Elche visita la pista del Nouard Torredembarra el sábado a las 5 de la tarde. En la Liga EVA de Baloncesto, el CB Elche afronta un partidazo en el Esperanza Lag ante el Gandía el domingo a las 7 menos cuarto. Y por último, en waterpolo, doble cita el domingo en el Esperanza Lag para el Club Waterpolo Elche. El Manolet, que es el equipo femenino, juega ante el Montjuïc, y el Selecte, que son los chicos, ante Málaga. Así que mucha suerte a todos este fin de semana. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Fin de semana sin duda trufado de grandes acontecimientos, con ese domingo, mañana, mediodía y tarde, con la media maratón, con el partido europeo de balonmano y con el Elche Club de Fútbol protagonista en Villarreal. Todos esos eventos van a ser contados, como no, por Teleelch Radio Marca, Teleelch Televisión. Y en el caso del Villarreal B Elche, también por el 103.7, nuestra emisora hermana es Radio. Así que aquí lo dejamos. Mil gracias por estar ahí. Que paséis una feliz tarde y un mejor fin de semana. Hasta el domingo, recuerdo, 15:45, Villarreal B Elche, aquí en el 101.4, pero a las 12 y cuarto en Teleelch Televisión, el balonmano femenino, el Athletic Go, en esos cuartos de final de la European Cup. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.